Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos. Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios. Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos la bienvenida al sexto capítulo de Ciencia para la Resistencia. Este capítulo que desde la ONG CODECIAM levantamos para seguir hablando de ciencia. Martín Cerda Mejía me acompaña como todas las ediciones. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien acá en la cuarentena de Teno. ¿Cómo estás por allá en Ningüe? Aquí en fase 3 y saliendo Chillán de la cuarentena poco a poco. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este asunto. Vamos a conversar hoy día con Camila Cifuentes Croqueville. Ella es bióloga ambiental, es magíster en ciencias biológicas y doctorante en ecología y evolución. Vamos a retomar conversaciones del ámbito de la biología ambiental que desde el primer capítulo ya iniciamos. La investigación y el tema que nos convoca hoy día es un estudio que hizo Camila que se llama Efecto de las plantaciones de pino sobre las propiedades físico-químicas y las comunidades de invertebrados en el suelo del bosque nativo de la región del Maule. Ese es el título general de lo que vamos a estar conversando hoy día. Pero para empezar, primero que todo, buen día, Camila. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Gracias por participar de esta edición. Camila, para empezar, la pregunta inicial que estamos haciéndole a las personas que entrevistamos es cuáles han sido las motivaciones, las vivencias o las cosas que lo han llevado a estudiar lo que estudian. En tu caso, bueno, a ser bióloga ambiental y doctorante en este momento, o sea, estamos hablando de un amplio estudio de la biología. ¿Cuáles han sido tus intereses y tus motivaciones? Gracias, Nicolás. Bueno, de partida, gracias por la invitación. Me parece muy buena esta iniciativa, la Ciencia para la Resistencia. Yo creo que es un espacio único en realidad, algo que toda científica o científico de nuestro lado lo ha pensado en algún momento, cómo llevar a cabo investigación que aporte en la resistencia. Y bueno, justamente eso un poco lo que me ha llamado a mí. A seguir estudiando biología, ecología en específico, evolución. De repente, bueno, es una cuestión doble. Por un lado, es el tema que más me apasiona en la vida, como el estudio de la vida misma. Desde chica, la biología siempre ha sido como mi ramo favorito en el colegio, lo que más me ha interesado, me ha llamado la atención, qué sé yo. Y bueno, y después encontrarme con todo el mundo de la ecología, pero de la ecología como el estudio de los ecosistemas y qué es lo que pasa en el ambiente, cómo se interrelacionan la diversidad de especies con los procesos biológicos, ecosistémicos, biogeoquímicos, con el clima también, o sea, todo ese mundo súper complejo de interacciones y reacciones, siempre ha sido un poco mi pasión. ¿Por qué estudié específicamente el tema del suelo? Bueno, un poco siguiendo la misma línea en realidad. Cuando estaba haciendo el magíster, dentro de ecología uno puede, bueno, hay muchas áreas distintas, qué sé yo, yo me fui específicamente al tema del suelo. El suelo es todo un ecosistema en realidad. Como que es un ecosistema además que es invisible porque pasan muchas cosas, hay muchos participantes, pero nada de eso se ve. Y no se ve porque o es muy pequeño o está enterrado bajo nuestros pies. Entonces, también pasa que todo lo que ocurre en ese ecosistema es muy desafiante para la teoría ecológica, como que desafía todo lo que se ha pensado y todos los modelos que se han creado para los ecosistemas sobre el suelo. Y eso también lo hace como intelectualmente muy desafiante y súper súper entretenido en realidad. Pero claro, al mismo tiempo de esa como fascinación y ganas de conocer más, como por una inquietud casi como personal, está el tema de que vivimos en un país específico, en un territorio, en un mundo que está en ciertas condiciones, para mí es un momento crítico. Y la verdad es que hacer ciencia, si no es para la resistencia, como bien dice su título, o por lo menos que genere un aporte concreto para salir de este estado, entonces mejor no hacerla para mí, porque es muy fácil también caer en buen preciosismos, así como de que en realidad no es para nada cuestionable, o sea, está bien, como es un camino súper válido y súper bonito también. Pero a mí me tiene que hacer sentido en algo también concreto y en este sentido de urgencia que yo siento como más a nivel político. Entonces, como, claro, yo no soy de las ciencias sociales, entonces, chuta, es difícil también manejarse como en estas claves, pero sí cuando algo que a mí me importa tanto, como son los ecosistemas y la vida misma, está siendo afectado. Súper, súper. Qué interesante. Mira, podríamos conversar un poquito, introducir el tema de tu estudio para presentarte virtualmente a Filidor, que este amigo de Gualañé, del Buche, que nos comenta sobre su experiencia. Entonces cuéntanos un poquito qué fue lo que hiciste con el estudio este que se titula Efectos de las plantaciones de pino sobre las propiedades físico-químicas y las comunidades de invertebrados del suelo de bosque nativo en la región del Maule. Quizá vamos a tener que de a poquito ir desglosando ese título que parece muy extenso para que quizás gente que no conoce, no sé qué es lo que es físico-química, qué es lo que es invertebrado, podamos ir traduciendo este lenguaje. Cuéntanos un poco del estudio. Bueno, el estudio, un poco para seguir como el relato que venía contándoles, claro, con esta intención de estudiar el suelo, de profundizar mis estudios sobre el suelo, como qué es lo que pasa en esta como caja de Pandora, que además ha sido muy poco estudiada en realidad, porque estudios sobre ecología del suelo existen propiamente tal hace unos, no sé, 20, 25 años máximo, y se hace principalmente en Europa o algunos pocos estudios en Estados Unidos, pero en realidad es súper innovador esto. Claro, bueno, y el tema de las plantaciones forestales, básicamente la pregunta surgió como todo el mundo habla que las plantaciones forestales dañan el suelo y, qué sé yo, acidifican o dejan sin nutrientes y todo, pero yo cuando hacía revisiones bibliográficas para buscar datos que me permitieran apoyar ese tipo de aseveraciones, la verdad es que no encontré datos publicados, hay súper poco en Chile. Y eso que esto no se hace, lo que pasa es que las empresas se lo reservan, por así decirlo. Hay estudios de otras partes del mundo, sí, eso sí hay, pero de Chile no, de Chile mismo no. Y entonces, si es que yo iba a estar criticando tanto una plantación forestal y como aseverando que no, que son tan destructivas, siendo que igual es evidenciable y ha sido evidenciado, pero con otros animales o con otro tipo de organismos, como, no sé, las plantas o los mamíferos, qué sé yo, pucha, nadie se pregunta por el suelo. Entonces yo dije, ya, yo voy a, quiero saber qué es lo que está pasando ahí. Y la verdad es que ahí todavía no entraba a estudiar el suelo, fue como mi primer trabajo propiamente tal, además autónomo, o sea, porque yo estaba liderando la investigación. Y me encontré con un mundo que nunca pensé encontrarme, me refiero a lo que hay en el suelo, y también una cosa muy desoladora, porque en realidad la diferencia cuando iba a sacar las muestras y a analizar y todo eran, o sea, abismales entre un suelo. Claro, estamos comparando lo más prístino, que en realidad ni siquiera es tanto, porque los sitios de bosque nativo de donde pude hacer las comparaciones tampoco es un bosque virgen, ni mucho menos, o sea, un bosque que ya tiene varios años de historia de de explotación de distintas cosas y está fragmentado. Y aún así logra ser un lugar con mucha más biodiversidad, con características, estas propiedades físico-químicas que me di, súper diferentes a las de una plantación forestal, siendo que estaba muy cerca. Está todo hecho dentro de la misma provincia. Entonces, como diferencias por tipo de material, como de la tierra misma, no había. ¿En qué lugar de la región del Maule trabajaste? En la provincia de Cauquienes. Ya. Claro, me centré en fragmentos de bosque nativo, los poquitos que quedan en la cordillera de la costa. Aquí tenemos que entender que la cordillera de la costa, sobre todo de la zona central, es un sitio de altísima biodiversidad, de plantas, de animales, también de aves. Son sitios que están tremendamente amenazados. Específicamente en la región del Maule prácticamente ya no quedan parches de bosque nativo. Los dos que hay más grandes, bueno, hay uno que en realidad es privado, que es de Arauco, pero que está cerrada la entrada. El otro es una reserva nacional, que es la Reserva Nacional Los Queules, que además es súper difícil de entrar, es como que está bien escondida, lo cual por un lado también puede ser bueno porque hay menos presión sobre ella, pero no está disponible para que la gente pueda conocer su propio patrimonio. Y la otra reserva es la Reserva Los Ruiles, que es una reserva muy, muy, muy pequeñita, que son 60 hectáreas solamente. Ahí, claro, es un lugar que es de paso, va mucha gente, por lo tanto, bueno, y además como es tan pequeña, tiene mucho efecto borde, es decir que especies introducidas entran mucho, como que en el fondo la parte como prístina en realidad es muy pequeña o casi inexistente, porque siempre está como en esta interacción, porque además estas dos reservas están inmersas en una matriz descomunal, gigantesca, que son las plantaciones forestales y que están en toda la región básicamente. O sea, todo lo que no es ciudad es plantación forestal prácticamente. Ejemplo, para que la gente en la casa no nos escuche, no entienda. Cuando uno dice en la región del Maule no hay zonas prístinas, ¿eso implicaría que en otros lados también sí existirían zonas que no estén alteradas? ¿O es un concepto solamente para hacer la diferencia entre las plantaciones forestales y las nativas? En realidad lo que me refiero es que el bosque nativo en la región del Maule y particularmente en la cordillera de la costa en los últimos 20 años se ha disminuido a su mínimo posible. El avance de las forestales por la incorporación de maquinaria mucho más moderna, de alta tecnología, que permite plantar en pendiente, permite hacer la cosecha también en pendiente, hace que ya como que no hayan rincones no aprovechables para esta industria. Y ha hecho avanzar, porque claro, en la cordillera de los Andes efectivamente hay muchas más zonas prístinas, hay parques, está el radar 6 de Taza, está ¿cómo se llama? Vilche, Alto, toda esa parte que tiene bosque nativo, claro, esa parte está mucho más protegida. La parte andina generalmente siempre más protegida, porque en realidad las empresas no les conviene llegar tan alto, o sea, no, como que no es viable para las empresas mismas de extracción. Pero la cordillera de la costa no es tan así, no es tan alta, no es tan difícil acceso y ya está completamente invadida. Claro, es un diagnóstico que se ha hecho acá por las organizaciones, en todo el contexto ahora de movilización y de nueva constitución, como que ya está esta conversación, ya lo vimos, ya quizás es un poco tarde en algunos aspectos, pero está en discusión. Bueno, les cuento un poquito más de lo que fui encontrando. Espérame, déjame mostrarles el audio, presentarles, como les decía, virtualmente a Filidor, porque creo que él pone varios temas, varios puntos muy, muy desde el lenguaje campesino. Filidor vive ahí en la mitad de la cordillera, en un sector que se llama El Buche, en Gualañé, en la comuna de Gualañé. Y la verdad es que está bien emotivo su relato. Mi nombre es Filidor, de acá de la comuna de Gualañé. Vivo en el campo por más de 40 años y quiero referirme a la triste realidad que nos trajo el monocultivo del pino eucalipto. Recuerdo cuando las empresas forestales llegaron a la zona, nos daban charlas de cómo aumentaría el trabajo para la gente local y resultó todo lo contrario. Al lado del sector donde vivo, por ejemplo, había un fundo que simplemente era de ganado y viñas. Le daban habitación y trabajo al menos a 10 familias. Hoy, como en un cultivo, solo una familia tiene trabajo. Ofrecían que con las plantaciones de pino mayormente ayudaría a contener la erosión del suelo. También resultó lo contrario. Cada vez se pueden apreciar más barrancas en los cerros. En la vida silvestre también podemos notar que ya pocos animales quedan antes. Era normal ver gatos, monteses, chingues, quiques, culebras, conejos. Ahora ya los avistamientos de estos silvestres son escasos. Obviamente los incendios disminuyeron la población. Pero ¿por qué hoy cada año tenemos incendios? Porque antes del pino y eucalipto rara vez los hubo, ya que el ganado pasaba por su intestino todo el material combustible para el fuego. Y detener un incendio era fácil, o simplemente se autoextinguía por falta de combustible a ras de piso. Podríamos ver el entorno con una población de árboles nativos como peumo, boldo, litre y mayormente quillayes. En cada vertiente encontrábamos canelos, lingue, naranjillo, arrayanes. Hoy todos esos pequeños microsistemas formados en las vertientes han sido reemplazados por almácigos de pino o aromos. Estos últimos son sembrados por el ripio. Esta semilla viene del ripio que usan en el mejoramiento de los caminos. Ahora, cuando no se pueden ya oír los cantos de tantos pájaros que escuchábamos cantar, nos preguntamos dónde estarán o dónde estarán todas esas colmenas de abejas silvestres que en cualquier caleta o árbol hueco ellas siempre hacían sus mieles. Había muchas abejas silvestres, había muchos árboles nativos, había tantos animales silvestres, había tantos reptiles. Aún me falta señalar cómo estas empresas contaminan con químicos como el glifosato usado para matar todo árbol silvestre que nace. Son muchos los que no quieren darse por vencidos y ahí siguen naciendo. He visto brotar muchos arrayanes, peumos, boldos, quillayes, pero lamentablemente las queman con químicos, dañando vida incluso a los que nos creemos inteligentes y ahí seguimos los humanos en este autosabotaje. Aún me falta hablar del agua. En cada casa de mi villorrio había una milpa, agua suficiente para regarla. Ni en verano se secaban los esteros, esto alimentado por las vertientes abundantes por todos lados. Hoy llega la primavera y ya comienza a escasear el agua. Agua que sigue estando en los cerros, pero el monocultivo tiende sus tentáculos subterráneos absorbiendo más de lo que esas vertientes producen. Eso les quería señalar de lo que he podido ver. Ahí estaba Filidor. ¿Qué te parece su experiencia? Es realmente estremecedor el relato y vaya que tiene toda la razón, pues está evidenciando algo que yo con números trato de vivenciar, ¿verdad? Claro, él habla de la pérdida de tantas especies de animales, de plantas, y eso tiene un nombre, o sea, como que en ecología y todo este tema del cambio global, claro, ya está súper identificado que el principal factor que afecta a la extinción de especies a nivel mundial es el cambio de uso de suelo, es el cambio del hábitat, es la pérdida de hábitat de los animales. Y no solamente de los animales, de las plantas, de las distintas comunidades. Y eso es terrible porque estamos perdiendo patrimonio, estamos perdiendo riqueza, biodiversidad y además estamos perdiendo un montón de funciones que cada una de esas especies hace en su ecosistema y que no sabemos cuál va a ser la consecuencia finalmente, es súper impredecible. Ya se ha visto una reducción de las abejas y no solamente las mielíferas, la mielífera no es una abeja nativa de Chile, en Chile hay una alta diversidad de abejas que no son mielíferas y que también están en severo peligro y que generan funciones que incluso para las sociedades humanas no sirven mucho. Ellos hacen toda la polinización, o sea, si tenemos hoy en día pan, no sé, aceite de maravilla o bueno, lo que sea en realidad, que provenga de un producto vegetal es porque hay alguien que está polinizando eso. Y eso es lo que se denomina un servicio ambiental que hacen las abejas en este sentido. No, me parece terrible en realidad. Lo que pasa en la región del Maule es como es uno de los peores casos, bueno, también lo que pasa en la Octava y en la Araucanía, pero en el Maule es donde queda el menor porcentaje de población rural, de población de familias campesinas que trabajan la tierra. Y eso, pucha, tiene un montón de consecuencias, desde culturales, o sea, aparte, dejando un tema aparte, lo ambiental propiamente tal, pero el perder vida campesina hace que perdamos culturalmente, hace que estemos súper vulnerables en términos de área. De hecho, ahora con el tema de la pandemia ha habido un montón de escasez de garbanzos, si no me equivoco, no sé, como un alimento muy básico como garbanzo y poroto, algo así. Y claro, es porque principalmente como se empezó a importar, se dejó de cultivar en Chile. Entonces se cierran las importaciones y nos quedamos chuta sin un alimento súper básico, en realidad, que implica mucha alimento de alto nivel nutricional y que no se está produciendo ya. Y es una pérdida, en realidad, porque es algo que antes se hacía de muy buena manera, con semillas protegidas, seleccionadas de manera tradicional, y que todo eso es conocimiento que se pierde y no se vuelve a recuperar. Y además, para complementar un poco, o preguntarte también dentro de lo mismo, particularmente acá en Ningüe pasa algo con los garbanzos, que me han comentado que era una zona de producción altamente garbancera, de hecho, hasta hace 20 años, y poco a poco ha ido decayendo. Y la gente le atribuye al polen del pino, porque aquí, como todo el inicio de la cordillera de la costa, está bastante forestada con especies exóticas, y los locales le atribuyen la pérdida del grano, del brote de garbanzo al polen del pino. Es una pregunta, ¿tendrá alguna relación? ¿Has sabido algo de lo que ha investigado respecto a ello? ¿Existiría alguna correlación? La verdad es que nunca había escuchado eso, pero suena súper interesante. No sabría por qué razón iría a interferir una cosa por otra. Me imagino, claro, o sea, en el fondo quizás hay menos polinizadores y quizás los polinizadores se están yendo más hacia las flores del eucalipto, no sé. Habría que estudiarlo, en realidad, suena súper interesante, pero claro, no sabría cuál es la. No es particularmente el ámbito específico en lo que estamos hablando, pero para complementar también al final, que no solamente hay un dejo de la gente por dejar de tú también altera básicamente los pinos, los eucaliptus, no solamente el paisaje, sino también las formas productivas de los territorios que se han visto más mermados, como tú decías. Por supuesto, o sea, al final uno tiene que pensar que los plantas de pino y eucalipto, y no pacífico, o sea, yo de repente pienso, pucha, y si se plantaran peumo en vez de pino eucalipto, lo que yo creo es que pasaría algo muy parecido, si tiene que ver más con la forma de la extracción. El hecho de que sean árboles exóticos es como un agregado, que claro, es mayor pérdida, por así decir, pero aquí no satinicemos a dos especies que no tienen nada que ver con nosotros, ¿cachai? Aquí es la forma productiva, es poner grandes extensiones de cultivo de una misma edad, ¿ya? O sea, tienes puros árboles que están en su metabolismo máximo de crecimiento, es decir, están chupando agua y nutrientes del suelo, pero uno al lado del otro, todos con el mismo nivel metabólico, porque no se le ocurre plantarlo en distintas edades, por así decirlo. Y que cuando ya llegan recién a una estabilización de sus necesidades metabólicas, los talan y se los llevan y vuelven a poner otros igual de que tienen los mismos requerimientos. Entonces, esa forma de explotación es absolutamente irracional, la verdad de las cosas. No tiene ninguna consideración por los procesos propios del suelo, por el desgaste, por el agua, como decía Filidor. Como decían en el Filidor. En el relato, claro, él está constatando algo que ya hemos logrado sacar algún nivel de evidencia, que efectivamente los lugares con plantaciones forestales se ven mucho más azotados por la sequía y por la escasez hídrica, porque los árboles toman mucha agua, pero además ocurre algo, que es lo que yo estudié, que el suelo deja de cumplir una función esencial, que el suelo es como una esponja. El suelo del bosque específicamente es como una esponja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, se retiene ahí y no se lava, por así decir. No se lavan, en el caso de que sea en pendiente, hacia abajo arrastrando todo, o no percola, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, una función súper importante del suelo y que tiene que ver con la estabilidad de los cursos de agua, ¿ya? Cosa de que si en verano no llueve durante dos meses, un mes y tanto, igual va quedando un colchoncito de agua que se va botando poco a poco, ya de manera controlada por este suelo. Y eso, claro, eso es pura pérdida en realidad. Es pérdida de nutrientes, es pérdida de agua, es pérdida de toda una comunidad de invertebrados que yo estudié ahí, que en realidad hay una gran cantidad que sencillamente desaparecieron, no se encontraron. Son comunidades empobrecidas donde hay poquitas especies que predominan todo y las más raras se tienden a perder. Camila, en ese sentido, quizá un poco en esquemáticamente nos podría comentar, tú lo que estudiaste fue invertebrados en un suelo de monocultivo de pino específicamente, y verificar qué invertebrados aparecen en el suelo de bosque nativo. Esa es la investigación, además de las propiedades del suelo, ¿verdad? Sí, preguntar por una parte estas propiedades físico-químicas, cómo cambian, pero además, ¿qué pasa con la vida de ese suelo? Porque el suelo también tiene vida, que son microorganismos por un lado, hongos, bacterias, alquias, qué sé yo, pero también hay invertebrados que son como bichitos, pero muy muy muy pequeños, o sea, no son visibles, son con una lupa uno los puede ver, con un microscopio. Hay micorrizas, que son unas asociaciones entre hongos y raíces, y todo eso en el suelo está súper activo, generando muchas funciones que tienen que ver con la descomposición, con el reciclaje de los nutrientes, con la fijación de nutrientes en el suelo también, procesos que hacen solamente, por ejemplo, en este caso, los microorganismos. Y de ahí, para sustentar a toda una comunidad de invertebrados que también realizan su porción del funcionamiento. Entonces, lo que yo quería estudiar era de qué manera estos cambios en estas propiedades físico-químicas también tienen relación con un cambio en las comunidades de los invertebrados. De qué manera estos cambios en el pH, en la acidez del suelo o en la cantidad de nutrientes me va a afectar, qué tan diversa es la comunidad o qué tan empobrecida o si es muy abundante o qué grupos de invertebrados destacan más que otros. Ese tipo de cosas. Súper, súper. Mira, hicimos un ejercicio acá en este programa, es todo un experimento, es todo un ejercicio en que somos parte. Por una parte, para que no se me quede fuera del tintero esto que pregunta Martín sobre la percepción que tienen las personas que habitan un lugar sobre algo que podría causar otra cosa, para nosotros es súper valioso. O sea, incluso desde Codeciam también le damos mucho valor a ese tipo de vivencia, de experiencia, o de incluso ciencia que la gente hace sin saber que está haciendo ciencia. A veces hay una observación de mucho tiempo de algo, y cuando nos dicen, oye, por ejemplo, el polen está haciendo que haya menos garbanzo, chuta, a lo mejor sí, po. Entonces ahí entra el lenguaje y la conversación con personas como tú u otras que desarrollan este tipo de estudios, o que pudiéramos corroborarlo en definitiva, y que también lo hablábamos en su minuto con una abogada, Alejandra. Es un lenguaje del poder que tenemos que tratar de construir y de construir con las comunidades también. Eso a modo de comentario. Ahora, respecto de los invertebrados y como ejercicio que comentaba recién, le hicimos una pequeña entrevista a una niña sobre los bichos. A ella le hablamos de los bichos y no le hablamos de los invertebrados. Niñas, ¿ustedes saben lo que hacen los bichos? Comen cosas que de la naturaleza, comen muchas cosas, pero si vienen a una casa después se mueren, pero si lo rescatan, así lo van a dejar libres, porque así en el pastito ahí son libres, porque ahí en las casas no sobreviven. ¿Tú crees que sirven para algo los bichitos? Yo creo que sí sirven para... Yo creo que no sirven para nada. Porque Los bichos tienen también son seres vivos, pero si los sirven para una cosa, se mueren. ¿Te caen bien los bichitos, Nina? Sí, porque yo los como los rescato, unos se acercan para que, como no sé si me dicen gracias. O no sé, porque como no entendemos a los bichos, porque ellos habían de otra manera. Son seres vivos, pero no habían como dos seres humanos. O ellos habían con su voz. Y también son simpáticos y también son buenos. Pero algunos pican, pero si los salvan, yo creo que si les pica un poco... No importa porque se puede sanar en 2 días. ¿Cuidan los bichos? Claro que los cuido, cuido muy bien porque si hay uno adentro, rapidito, tengo una cucharada de confort para escogerlo. Lo escojo como una bolita, como esta bolita de plasticina, y lo pongo en el pastito. Entonces, como ellos sobreviven en el pastito y ellos se alimentan como los humanos. También los humanos se alimentan de la fruta y ellos de el pasto. Entonces, como así se alimentan, todos tenemos que alimentarnos porque así que somos buenos y fuertes, sanos y así nunca más vamos a crecer con ninguna enfermedad. Entonces, cuídense mucho para la cuarentena. Ahí estaba la entrevistada estrella que tuvimos para este capítulo. ¿Qué te parece su percepción de los bichos? Oh, genial, la percepción de los bichos, además muy ecocéntrica. me encantó. Sí. Claro, los bichos pasa que nadie los pesca, po. Y de hecho los que estudio yo son los ya la gente ni siquiera sabe que existen porque casi no se ven. En el sentido, claro, ya lo decía muy bien, que hay que cuidarlos y hay que salvarlos, pero no hay que llevárselos para la casa porque se mueren. Y eso igual tiene mucho sentido porque en realidad yo lo vinculo, bueno, quizás es una vuelta de más, pero lo vinculo al hecho de que ella sabe perfectamente que el bicho tiene que estar de donde el bicho es. Nada tiene que andar haciendo en la casa de uno o en otro tipo de lugar. En ese sentido, la protección de la casa de los bichos, la protección de los hábitats es súper relevante para la vida de los bichos. Y eso es algo que la normativa, la legislación o el modelo en Chile no está considerando. De hecho, ahora se está trabajando en consulta pública la normativa de suelo. Quizá por ahí también, combinando los temas, podríamos ser un aporte quienes nos acercamos a esa parte de la ciencia. Sí, pues, sí. Esto es un tema, el tema de la ley de suelo. Yo no estoy tan entendida porque además tengo la impresión de que está desde una perspectiva bastante productivista, como más hacia el tema agrícola. Pero claro, hay que ponerle ojo también ahí. Y también a cómo se va a hacer la planificación al final, cómo se ordena el territorio, cómo se planifica. También hay que considerar la viabilidad del suelo para poder mantener cultivos, para poder mantener... agua, ecosistemas, qué sé yo. Súper, súper. Relevante. Bien, bueno, seguimos conversando con Camila Cifuentes Croqueville. Vamos a hacer una pausa musical, que también es una dinámica que hemos adoptado en este programa, que le estamos pidiendo música a gente amiga, a gente que está haciendo música, obviamente con contenido de todo tipo. Y en la edición de hoy vamos a escuchar a Livingston, un grupo de un colega amigo, Andrés Berrío, a quien le dejo un cariñoso abrazo, con un tema que se llama Opositor. Bien, ahí pasaba Livingston con Opositor. Saludos a Livingston. Seguimos conversando con Camila y le vamos a dar la palabra a Martín en este momento para que pasemos a la sección ya clásica de este programa. Gracias, Nicolás. Sí, Camila, mira, nosotros estamos en la búsqueda también de esta ciencia para la resistencia. Poder encontrar también no solamente lo que están haciendo los científicos, las científicas, les científiques, sino que más bien queremos saber también lo que están pensando y cómo lo están pensando, ¿ya? Por eso le hemos puesto en la metralleta epistémica esta pequeña sección, que son una serie de preguntas que están orientadas básicamente como al estatus de la ciencia, de la investigación. Entonces, la primera pregunta es algo así como: ¿por qué podemos decir que tu investigación es ciencia? Yo te podría responder rápidamente porque se hizo en base a un método, al método científico. Porque en el fondo yo, a través de una observación, me formulé una pregunta, diseñé un método para responder esa pregunta. Esa pregunta además era respondible mediante comparaciones. Básicamente, en ciencia uno siempre está comparando, como que no hay muchas maneras más distintas de llegar a resultados concretos que comparar lo que sea. Entonces me diseñé una metodología que me permitiera comparar cosas para responder mi pregunta. Tomé los datos, básicamente obtuve los resultados, y a partir de esos resultados se respondió en parte mi pregunta, pero además se abrieron muchas otras preguntas que más adelante me gustaría contestar. ¿Por qué este tipo de investigaciones crees tú que son importantes? ¿Para quién es importante? Yo creo que este tipo de investigación es muy importante, más que para una teoría, que para robustecer así la teoría. Yo creo que para poner en evidencia algo que en Chile está ocurriendo y viene ocurriendo hace muchos años, sirve para documentar en ese sentido, o sea, dar de cuenta que está pasando eso. Pero además, eso es como por un lado, pero además por otro lado es importante porque yo consideré un tipo de organismos y un tipo de comunidades de organismos y de sistemas que en general no está muy estudiado en Chile, para nada. Entonces, y de hecho esa fue también una de las grandes limitaciones que tuve, porque la mitad de los bichos que encontré ni siquiera están descritos para Chile, ¿ya? No es que yo haya descubierto especies nuevas, sino que simplemente no se han descrito en Chile. O sea, no hay estudios que hayan hecho la comparación, de entomólogos, obviamente, que hayan hecho como investigación de cuál es la comunidad de invertebrados del suelo en los bosques del sur de Chile. En ese sentido, yo creo que es importante porque es necesario conocer para valorar y para proteger lo que tenemos. Y en ese sentido, las comunidades, los individuos, las personas que están rodeadas o que están alrededor, ¿caben de alguna forma dentro de tu investigación? ¿Están contenidos en la metodología, en el planteamiento? ¿Cómo la gente podría caber en este tipo de investigación? Una pregunta difícil. Es compleja la pregunta, porque en el fondo, si la pregunta nace, en realidad es por la gente. ¿Ya? Independiente de que yo no haya considerado como sistema social como dentro de mis mediciones, pero ya el solo hecho de que estoy haciendo una comparación entre un sistema de bosque nativo y un sistema productivo forestal, ahí está la gente, ¿cachai? Como es parte del sistema social lo que me hace hacerme la pregunta. Y también porque lo que yo quería... no lo que quería encontrar, sino que la información que yo quería recopilar iba dirigida a la gente, a cierta gente, a la gente que está preocupada por el bosque nativo, que le preocupa el tema de las plantaciones forestales, qué sé yo, pues que están en una lucha permanente con este tipo de industria que arrasa con comunidades. Ahí, bueno, como decía en el relato, el tema de los incendios también está muy relacionado con esto. No tiene que ver directamente con mi estudio, pero sí uno puede hacer, o sea, son distintas dimensiones de la degradación. Y de hecho, bueno, de hecho, a partir de ese estudio me invitaron a colaborar en otro estudio que tiene que ver justamente con los incendios y qué pasa con la comunidad invertebrada post-incendio. Porque además si estamos pensando en que queremos eventualmente restaurar, y que es lo que deberíamos hacer, restaurar ecosistemas, restaurar bosque nativo, también tenemos que saber qué es lo que ocurre en el suelo y a qué queremos llegar. La última pregunta, ¿cómo la gente, ya sabiendo que el motor de esta ciencia particularmente es la gente y sus necesidades, cómo la gente puede tomar tu investigación, qué puede hacer con ella, cómo la puede accionar básicamente en este mundo tan complejo y con tanto poder intermediando en todas las relaciones humanas? A ver, como la gente, en realidad son evidencias, algo que está pasando, tampoco creo que sea como, a ver, mi estudio no cambia nada en sí, en la forma que la gente va a percibir las plantaciones forestales. Bueno, puede que un poco, puede aportar, yo creo, a, como decía antes, a evidenciar que hay un daño en dimensiones que no se conocían, ¿ya? Pero a la gente en realidad, claro, es una evidencia más, es mi aporte, así como si usted quiere decir esto con propiedad, que las plantaciones forestales dañan el suelo, que las comunidades invertebradas, ahí está disponible. Pero además yo creo que la invitación es a mirar un poquito el suelo, como también a preocuparse que es un sistema que es muy relevante para los ecosistemas, es relevante para el planeta, es relevante para nuestra propia soberanía alimentaria, para el patrimonio, para la biodiversidad. O sea, en realidad, como que lo que quiero decir que quizá a mí me falta otro paso, y aquí ustedes me ayudan harto en realidad, que es como de qué manera, yo no le voy a pedir a nadie en realidad que se meta a una página web y descargue un PDF de un estudio que está escrito en un lenguaje bastante poco amigable y en inglés más encima. O sea, como no tendría cara para decirle eso a nadie que no sea científico. Entonces, en ese sentido, como que es más yo, como de qué manera nosotros como científicos y científicas nos preocupamos de generar una, no me gusta decir bajada, generar una subida hacia la sociedad o una salida, como para poner esta traducción, bueno, ¿de qué le va a servir a un, no sé, al floridor? Filidor. Filidor. Que yo le pase este documento lleno de gráficos y colores raros y manchas, no le va a servir de nada, y él no ve el bicho, no hay ni fotos del bicho, me decía. Lo que serviría es que nosotros pudiésemos generar material didáctico que haga una invitación a conocer los ritmos del suelo, a fijarse más, eso en realidad. Salí para atrás con la pregunta. No, pero está bueno, porque muchas veces los científicos en general, y yo siendo desde el mundo de las ciencias sociales, creemos que hacemos cosas repitiendo cosas, y también debemos ver que nuestra situación está dentro de otros ecosistemas más grandes, ¿no? Y que es parte del ejercicio también que queremos realizar con Ciencia para la Resistencia. Así que no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas, tiene que ver con la experiencia que cada uno vamos agarrando y al final de cómo podemos servirle a la sociedad de mejor forma, y afinando nuestros detalles, nuestros lupas. Yo creo que es un gran detalle, porque en general como que el gremio de los científicos y científicas es como súper mañoso, en el sentido que es llorar porque nadie nos pesca y nadie nos escucha y nadie toma en consideración nuestros estudios, pero nosotros tampoco hacemos, y lo digo súper autocríticamente porque yo ya publiqué esto, va a ser un año y todavía no he logrado generar esto que yo mismo estoy diciendo que tengo que hacer, pero somos malazos como para salir un poquito a la calle y llevar un poco el conocimiento y hacer esa pega. Es una pega que además no está reconocida, o sea, hay pocos divulgadores de la ciencia y divulgadoras de la ciencia. y es súper necesario en realidad, súper súper necesario. Entonces nos quedamos lloriqueando porque nadie nos pesca, pero tampoco nos tomamos la molestia de nosotros hacer esa pega. Camila, me gustaría quizás disparar otro poquito con esta metralleta epistémica y llevarte por una parte a proyecciones, porque por ahí mencionas que otras preguntas te querría responder, pero quiero que lo conversemos desde el punto de vista político. O sea, ¿qué proyecciones ves combinando lo científico que pudiéramos hacer en ciencia básica y lo político? Finalmente, quizá ya lo estamos conversando en lo que es comunidad, pero lo pregunto a propósito de tu militancia política, que también como activista desde ese ámbito de acción. ¿Cómo visualizas estas proyecciones en conjunto? Uy, eso es súper difícil en realidad. Siempre me lo he preguntado y es algo que no tengo para nada resuelto, porque además me parece un poco raro hacer de mi carrera profesional mi carrera política, por así decir. Como que me gusta que estén en contacto, que conversen, pero igual son carriles separados para mí, porque además eso me restaría legitimidad como científica, ¿cachai? Entendiendo que la ciencia igual es bien mañosa, en el sentido de que si uno viene muy tendenciado con algo, rápidamente te desacredita, y eso es un riesgo siempre. Pero por otro lado, yo creo que de qué manera afrontar, yo traté de hacer ese ejercicio, de hecho, con este trabajo, que era como cuáles son las preguntas necesarias para que desde como científicos podemos responder o podemos intentar responder para aportar en esta otra lucha, ¿ya? Ahora bien, claro, son dos sistemas distintos, están, claro, uno imbricado dentro de otro, de la ciencia y la sociedad o la política, y en ese sentido, más que desde la ciencia ser política, que también es una forma. A mí la investigación en ecología me gusta la ciencia, como la ciencia natural, la ciencia básica, y quizás no siempre va a estar ligado con una pregunta que tenga una aplicación así tan concreta como la de recién. En ese sentido, prefiero yo como científica o como mujer chilena, qué sé yo, posicionarme políticamente en torno a otros temas que no necesitan de publicaciones en paper easy como para hacer sentido común. ¿Cachai? O sea, como estoy medio enredada, pero yo ya sabíamos de antes que las plantaciones forestales generan un gran daño en los territorios. Mi publicación sirve para documentar esto y decir, oye, esto más encima se está publicando en revistas internacionales, ¿cachai? Como atinen, pero es algo que ya sabíamos en realidad. Y algo que políticamente se debería solucionar, independiente de si el estudio dice o no dice, ¿cachai? En ese sentido, por ejemplo, el tema de la nueva constitución me parece fundamental, súper relevante. Ojalá que hubiesen científicos metidos ahí, ojalá. Yo trataría de involucrar algún científico, científica, como delegado constituyente, gente que conoce harto, en fin, y así como también gente no profesional, ¿no? Como trataría de que hubiese la mayor disposición de diversidades en cuanto a los conocimientos, lo más posible. Sería terrible hacer una constitución de puro científico. ¿Qué haría? Claro, claro. Sí, mira, hemos tenido, bueno, en el andar de este programa hemos tenido estas conversaciones, y en el andar de CODESEAM también. Nosotros ya nos definimos como anti-extractivistas, al menos. Como que esa es como una de las palabras que usamos y por la que vivimos también. Ya para empezar a cerrar este capítulo, vamos a compartir una cápsula que es sobre las forestales y tiene que ver con la flora y fauna, que es una cápsula educativa de unos colectivos por ahí. Fuera forestales. Destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es la responsable de los mega incendios. Los monocultivos de pino y eucaliptus no son bosques, son millones de hectáreas de dinero inflamable que produce sequía. Actualmente existen más de 40 comunas de la región del Biobío que presentan problemas por falta de agua. llama la atención que la principal actividad económica de esta zona sea forestal, con un 24% de la superficie regional de pino y eucaliptus. Las forestales destruyen el suelo, secan los cauces de agua y afectan negativamente la flora, fauna y comunidades cercanas. Fuera CMPC, fuera Forestal Mininco, fuera Grupo Mate, fuera Forestal Arauco, fuera Grupo Angelini, fuera Forestales. Porque no se van, no se van del país. Porque no se van, no se van del país. Fuera las forestales, infórmate, difunde, actúa. Ahí pasaba un intenso mensaje que compartimos, por supuesto, respecto de las forestales. Camila, me quedó una pequeña duda y creo que no podemos dejar pasar una oportunidad de ahondar en un tema que para la Sociedad para la Resistencia también ha sido bastante interesante de poder indagar, de poder conversar, de poder abrirlo, y que tiene que ver con el tema de la objetividad. La ciencia, la objetividad, de una u otra forma, es el paradigma clásico o más que clásico, dominante de la ciencia. Y en función de ello quería preguntarte tu opinión con respecto a esta eventual objetividad y tu militancia política. ¿Cómo se puede conllevar? ¿Existe la objetividad, primero? Segundo, ¿se puede llevar a cabo una vida militante, una vida activista y una vida también científica? Son preguntas, como te decía anteriormente, no necesariamente de un sí o un no, sino más bien para abrir la reflexión, para que los científicos, las científicas que nos están escuchando, los militantes que nos están escuchando, también puedan compartir también con nosotros o compartir nosotros con ellos nuestras inquietudes. Sí, a ver, ya, en relación a la objetividad, yo creo que ya a estas alturas del partido, la objetividad así como purísima, todos los que hacemos ciencia sabemos que es falsa, no existe, siempre uno trae sesgo, aunque no los quiera. De hecho, la otra vez salió un artículo súper súper divertido, o sea, bueno, en realidad, no es medio tragicómico en realidad. Claro, que hablaba que se asumía que el canto de las aves era principalmente de los machos, hasta el año 60 más o menos, en que empezaron a estudiar el canto de las aves investigadoras mujeres, y se empezaron a dar cuenta que las aves hembras también cantaban. Entonces hubo como 100 años de investigación en canto de aves, asumiendo que solo los machos hacían canto. O sea, a lo que voy es que... Así funciona la ciencia. Igual uno tiene que asumir que uno viene con un montón de sesgos, ¿ya? Hay que tratar de despojarse de esos sesgos, sí, hay que tratar de controlarlos, sí, pero ¿lo vas a poder hacer al 100%? No, ¿ya? Por un lado eso. Por otro lado, si es que mi percepción valórica, política, debería influir en mi investigación, bueno, por algo existe un método. A los científicos nos encanta el método y es algo muy central que a uno le enseñan en la carrera. Y el método justamente tiene esa gracia, porque el método hace que algo sea como ciego en ese sentido. Que estás, más allá de que la pregunta puede ser tendenciosa, pero si es que tú vas a tomar tus datos, tus muestras, utilizas instrumentos, entonces el instrumento ya... Tú no mides al ojo, este mide más o menos 3 metros, este 4 metros, ya, son no, aquí ocupas un instrumento que es externo a ti, es externo a tu percepción, y con eso puedes comparar. En ese sentido, sí, yo no veo ningún motivo por el cual una persona que hace investigación científica de cualquier tipo no pueda tener, por otro lado, intereses o actividades relacionadas con la política y con nada, en realidad. O sea, de hecho, creo que es súper importante que, no sé si todos sean militantes, pero sí es muy importante que las personas que hacen investigación, los científicos, las científicas, nos involucremos un poquito más en la vida social, en la vida social, en la vida política. De repente estamos muy así en una nube, flotando en la academia, en el paper, en cosas que no tienen mucho que ver con el día a día. Y estamos pasando por un momento histórico súper trascendental. Entonces, ¿cómo no vamos a estar ahí? ¿Cómo no vamos a tener una opinión? ¿Cómo no vamos a dar nuestro punto de vista? ¿Cómo no vamos a plantear las cosas según nuestro propio criterio? Ya sea como científico o no, o sea, yo aquí creo que en realidad, sobre todo para el tema constituyente, qué sé yo, uno pone a disposición su conocimiento, pero uno no se va a ir a sentar a la mesa con delantal de investigador. Espero. Claro, claro. Pues hay de todo en la viña del señor. Camila, en ese mismo preciso sentido, ya como para cerrar y para empezar a despedirnos, una nueva pregunta que queremos empezar a hacer, una especie de colección, podríamos llamarle, a las personas que entrevistamos, es qué herramienta le podríamos dejar o qué herramienta tú le podrías dejar a la gente que nos escucha, pensando en que sea una herramienta científica para resistir, podríamos plantearlo así. La estuve pensando cuando me preguntaste y me resulta súper difícil, pero yo creo que una gran herramienta que todos deberíamos ocupar más a menudo son nuestros ojos y nuestra percepción. Yo trabajo en tema de como ecosistema y biodiversidad. Y el tema de la diversidad es súper importante para los ecosistemas. Entonces, aprenderse los nombres de algunas plantas, de algunos árboles, aprender a distinguir algunas aves, aprender a identificar insectos. Y no me refiero a aprenderse el nombre científico, o incluso de repente tampoco es tan necesario. O sea, fijarse detalladamente, agarrar una hoja de un árbol, compararla con otra, olorosarla, ver cómo es el fuste del árbol. No sé, yo creo que en realidad eso es una herramienta que usamos poco en general y que es fundamental, aprender a reconocer nuestra diversidad y nuestra biodiversidad. Creo que eso es algo que nos falta mucho a las chilenas y los chilenos. Digo las chilenas y los chilenos porque yo tengo entendido que, no sé, el pueblo mapuche tiene una conexión con la tierra que hace que conozcan mucho de plantas, conozcan mucho de árboles, de aves, y nosotros hemos perdido esa capacidad porque además el sistema nos ha homogeneizado en los conocimientos. Y urbanizado. ¿Ah? Y urbanizado también. Exacto, pues, y a través de la urbanización se homogeniza todo, entonces tenemos que la plaza de armas de Coyhaique es súper parecida a la plaza de armas de Coquimbo, y tienen la misma especie y son puras especies europeas más encima. Entonces, o los santiaguinos que saben más diferenciar un plátano oriental que un quillay. Y eso un poco tiene que ver con la pobreza en la que se nos ha criado también, una pobreza biocultural. Entonces, aprender a diferenciar, reconocer, identificar, significa también como percibir lo diferente que hay en nuestra diversidad, y eso también hace que surja como toda una dimensionalidad que hace todo mucho más bello en realidad. Súper, súper. Bueno, por eso es importante testimonios como lo de Philidor, y retomo ahí su saludo a él, porque él, sin ser estudioso, sin ser académico ni nada por el estilo, conoce, como te pudiste dar cuenta, quizás de ecosistema, de biodiversidad, de flora, de fauna. Entonces eso es como interesante para tenerlo a la vista. Ya se nos acabó el programa, así es que les voy a dar un minutito para palabras finales, ahí para reflexiones finales, y cerramos, pues. Ya ha sido un placer, así que Martín, no sé si quieres hacer algún comentario antes de despedirnos. No, simplemente agradecer a Camila. Siempre es valorable que los científicos estén metidos en política. Creo que es uno de los elementos que nos pueden salvar de ciertas catástrofes que se nos vienen a futuro, y que también como tal una invitación a todos los que nos estén escuchando a involucrarse, a estar dentro de la asamblea, a estar dentro de esos espacios de organización, dentro también de la observación y ocupar los ojos, ocupar la memoria como nos motivaba Camila, y a seguir resistiendo y que la ciencia para la resistencia se multiplique en todos los territorios. Súper. Camila. Bueno, yo antes, en relación a lo que dijiste tú, Nico, y del caso de Fioridor, hay toda una corriente de ecólogos y ecólogas que hacen una metodología que se llama Ecología en el Patio de la Escuela, y que es una metodología muy, muy bonita, muy sencilla, que es como que simplifica el método científico y lo hace disponible para cualquier persona, y cualquier persona me refiero a niños, adultos, con mucho capital cultural, con muy poco capital cultural, profesionales, campesinos, o sea, cualquiera puede hacerlo, indígena, y que tiene que ver justamente con eso. A mí me gusta la ciencia por algo, y es que hay un método, y en este método uno puede, es como todo eso que hablábamos de la objetividad, uno se la entrega al método, porque el método, uno como que se desprende algo de uno y ya no es uno el que mide, sino que es la herramienta la que mide, y tú después con eso haces tu análisis, qué sé yo. Y lo bonito de esta metodología de la ecología en el patio de la escuela es que a través de la observación, de la comparación, y son observaciones como básicas, pero también muy finas, muy delicadas, y que de repente hay gente que no sabe que está haciendo ciencia y la está haciendo, porque está utilizando un método para comparar y lo hace sistemáticamente, y después llega a una conclusión en base a una pregunta. Entonces, ser científico no es una cosa como que bajó una luz del más allá y te iluminó y te hizo un ser superior, sino que todo lo contrario, es mucha observación, es mucho método, es observar, es tener esa, ser sistemático también, sería todo, en realidad, son pocas más las habilidades que uno tiene que tener. Así que eso, ciencia para todos. Y bueno, muchas gracias por la invitación al programa, me encantó el formato, y nada, pues, mucho nehuen para todas y todos, y que se venga bueno este Chile post-dictatorial, post-pandémico, post-estallido. Súper. Bueno, muchas gracias, Camila. Hemos conversado ya con Camila Cifuentes Croqueville, cerrando el capítulo 6 de Ciencia para la Resistencia. Hasta el próximo capítulo. Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo. Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODESIAM. www.codesiam.org www.codesiam.org